Esto es la tosquita. Ah, esta es la tosquita. Esta es la tosquita, viste que tiene tosca acá. Sí. Era así esa playa. Tosca, piedra, no sé qué, cómo que se le dice. Mirá, ¿quién les dio esa foto? Qué linda. A ver, déjame ver la. Y esta es otra, mirá, de las tosquitas también, no sé de quién. Eso es enfrente a la, allí a casa. El Tacuarembó chico ahí frente al Parque Rodó. Y esta es la parte de las tosquitas. Qué linda foto esta. Hola. Hola, ¿cómo les va? Se llevan todos los pescados, ¿eh? Viste, acá estaba crecido el Tacuarembó chico. Y con el bote se salió más para afuera. Esto debe ser ahí al lado de la piscina del Parque Rodó, por ahí. Que siempre se desplazaba el agua, ¿viste? Y esto es frente a la casa de mi viejo, que también es el Tacuarembó chico. Desde el parque, desde las tosquitas, porque después se cierra el río, hasta el parque Valle, y para más abajo es todo viable, todo. Tú puedes andar remando o andar con un motor y es todo navegable. El Tacuarembó chico. Y como yo te decía, que había distintos lugares para bañarse en el Tacuarembó chico. Las tosquitas, el boquerón, que era un lugar que toda la gurizada se tiraba de cabeza porque era una parte alta y la parte del río ahí era honda, ¿ya? Que estaba entre las tosquitas y el Tati. El Tati, que es esta parte donde estamos acá, el Codito, después una bomba que era antes de llegar ahí al puente, de paso el bote. Después, frente a casa, también la gurizada se bañaba, que yo te dije que también estaba la picada, que se pasaba, cuando estaba bajo el río, se pasaba caminando. Y después había una playa, después del puente de la Ruta 5, que se llamaba, que se me fue el nombre ahora, la playa de, creo que era una playa de Arballo, que se denominaba, que ahí iba la gente que se bañaba, como nosotros pasábamos en bote siempre. Veíamos gente bañándose, que era la gente del barrio Santa Isabel y la gente del barrio San Antonio, que son barrios que están cerca ahí de la Ruta 5 y cerca de esa parte del río. Y después me acuerdo que antes de llegar al Parque Valle, frente a un terreno del aeroclub, ahí había mucha gente del barrio Centenario que también se bañaba. Que yo me acuerdo de esos años, eran los lugares donde había mucha gente que se bañaba en el río, ¿no? Hola. ¿Cómo le va? Y bueno, después hubo una época que yo creo que te había comentado que el río se había puesto en malas condiciones porque toda la parte de la materia fecal iba ahí a ese depósito y se tiraba hacia el río y se ve que salía muy. Que hubo una época que estuvo muy feo el río. Y el frigorífico. Y mismo, también, todos los más adelante. Del frigorífico iban. ¿Dónde está el frigorífico? El frigorífico. Está sobre la intersección de la ruta 5 y 26. Pero había un desagote en un pequeño. Una pequeña cañada que desemboca en el Tacuarembó chico, casi cerca del Parque Valle. Y en una época se ve que los desechos iban medio bravo y contaminaron esa parte del agua que se cabía en la tierra. Vos ibas al Parque Valle y mirabas y tenía como una grasa blanca, sí. Así arriba el agua, era visible. ¿Eso se sanó o ya nunca? Eso se superó, se mejoró. Y los depósitos también de la materia fecal, que de todo Tacuarembó se cambió mucho más mucho, claro, más adelante de unas piletas mucho más grandes y una ¿cómo es que tiene un nombre? Pileta de decantación, creo que se llama. Decantación. Y de purificación del agua. Claro. El agua vuelve nuevamente al río. Si se purifica, después vuelve al río. Eso se logró mejorar con eso. Y el agua está mucho más pura. No sé si será pura, pero debe estar mucho más. Mejor de lo que tuvo antes. ¿Y qué diferencia? ¿Cómo era el Tati y los Tosquitas? ¿Qué diferencias había? El arroyo, el río, el mismo. Lo único digo que, bueno, ahora está, esto está todo monte. Antiguamente nosotros desembocábamos como una explanada, que había monte, el monte hacia los costados, y había un parador, ¿sí? Con una cancha de voleibol, es decir, un parador donde estaba una parte más alta y abajo había una cancha de voleibol. Y la parte alta había una cancha de fútbol, ¿sí? Venían familia con sus hijos chicos, adolescentes, mayores, es decir, era la playa nuestra de Tacuarembó. Y se pasaba todo el día, por supuesto, la gente igual haciendo playa, ¿viste? Y había un camino, una huella como si de un trator o poner en un auto en aquella época, que te llevaba hasta las Tosquitas. ¿Sí? No existía este alambre. Este alambre que hay acá no existía. Existía para allá. Había un alambrado antiguamente para allá. Pero claro, tampoco estaba esa doble vía. Era un camino que pasabas un puentecito. Había un puente como que una te traía. Calle, ¿tá? Pasabas el puentecito y ya tenía la bajadita para acá, para la playa. Como una callecita allá. Acá ya no era calle. Pero digo, estaba muy, como, muy descampado porque, a ver, al ser muy público, al estar muy transitado, ¿no? Se hace el caminito, la huella, ¿no? No sé cómo decirle, pero... Claro, no estaba como esa... ese terraplén. No, era todo bajo. No, era todo era bajo. Era fácil acceder. Sí. Claro. Sí. Y cuando yo te comenté, después que se hizo el balneario, que se hizo público, que se hizo los lagos, fue que creo que la gente dejó de venir. Sí. ¿O será que nosotros nos volvimos mayores y no vinimos más a esta zona de playa? Y las Tosquitas era una zona era otra playa más donde la gente optaba por el Tati y el Codito acá a la vuelta, o optaban por las Tosquitas. Como era tanta gente la que venía, tenía que volcarse o hacia el Tati o hacia las Tosquitas. Y las Tosquitas lo que tenía era una cancha de fútbol más grande y mejor, de césped natural, digo, pero mejor. ¿Y tenía un parador? Algo tenía así. Un parador también las Tosquitas. Y lo que tiene las Tosquitas era que el piso era de tosca, roca, pero lisa. Y había mucha gente que aprovechaba para ir corriendo y saltar y largarse de cabeza, como era profundo el río en esa parte, ¿viste? Acá era más playo, más bajo. Pero no quiere decir que no fueran tampoco allá. Eran dos playas distintas donde la gente optaba. O quizá la gente de estos barrios más cerca venían a esta playa y la gente del barrio más arriba iban a las Tosquitas. ¿Tienes alguna anécdota, algo que te acuerdes que hayas pasado acá, que te haga recordar venir acá? ¿Anécdota? Mm. Y bueno, no sé. En este momento no. ¿Algún enamoramiento? Ah, eso quizá, algo. Sí. Ajá, esos todos. Eso quizá. Lo que sí sé es que en la época de que estaban las tarariras culecas, noviembre, diciembre, las tarariras mordían a algunas personas acá en la playa. Eso sí, me acuerdo. ¿Culeca? Se le dice culeca cuando la viste que la tararira pone los huevos, ¿sí? Y en ese momento se dice que la tararira está culeca. Pero ese culeca es un término muy, muy popular. Popular muy, nuestro, quizás, de acá de Tacuarembó. De la gente, pero... más de claro. Porque es como que la gente más del campo, sobre todo la gente de antes, mi papá decía, por ejemplo, le decía a mi madre, la gallina está culeca, vamos a ponerle huevo. Entonces le pone huevo en un cajoncito, la gallina ahí se mete con esos huevitos y los incuba, digamos, porque la palabra es eso. No, la gallina se queda siempre echada en el nido cuando lo... Quizás entonces la palabra tendría que decir cuando la traría está desovando. Claro. ¿Tá? Pero le decíamos culeca. La traría se ponía celosa y... Claro. Y defiende el nido. Y defiende los huevos y mordía a la gente. Claro. Eso se dio acá, yo me acuerdo que... Y bueno, está, y como río, cuando toda la vida, viste que siempre hubo crecidas, crecientes, y todas estas partes bajas de Tacuarembó siempre son tapadas por el río. En la de 59, que yo no me acuerdo de ella, dice que llegó hasta cerca de la Plaza 19, por los costados, muy cerquita, que es la plaza céntrica de Tacuarembó. Esa fue una creciente, esa fue la creciente muy grande, más grande que hubo. Después han habido cantidades, cientos de crecientes. Que fue cuando pasó de los toros, quedó casi tapado. Sí, totalmente aislado. Hola. Hola, ¿cómo le va? El Tacuarembó chico, digo, viene de creo que de Salto, o más arriba todavía. Y tiene muchos afluentes pequeños, ¿viste? A ver, vamos a preguntar, ¿de dónde viene? Y bueno, todo depende. Antiguamente se quiso hacer como una represa. ¿Acá en el Chico? Sí, más bien hacia, es decir, río arriba, con el fin de atajar la creciente esa, ¿viste? Mm. Pero creo que no se logró un consenso, o no se pudo hacer como una represa para parar esa cantidad de agua, para que no se produjera las inundaciones. No. De todo lo que hay para ese lado del... Para ahí arriba, antes no estaba tan poblado. Y está todo, ¿entendés?, poblado y se mejoró, viste, por ejemplo, esta ruta, esta doble vía, sin embargo el agua supera esa doble vía y tapa las casas que siempre las tapaba. Es decir, el comportamiento más o menos el mismo. Y el Sandú, que antiguamente era un arroyo que tenía sus costas con maleza, con árbol y todo, no sé si tú anduviste por el Sandú, es encajonado ahora con material, supuestamente para mejorar la... No me queda bien claro, ¿verdad? Te lo voy a decir por mí propio, nomás la idea, o para mejorar la urbanización de la zona esa, o quizás para que no hubiera tanta maleza y tanta mugre, porque es un arroyito que atraviesa la ciudad. Sí, prácticamente atraviesa toda la ciudad. El Tacuarembó chico desemboca en el río Negro. En el Tacuarembó grande. Ah, en el grande y el grande. Y el grande en el río Negro. ¿Y el río Negro? El Tacuarembó chico nace en la Cuchilla de Aedo y desemboca en el río Tacuarembó. Porque este es el arroyo, ¿tá? Que le dicen río, pero en realidad no es río Tacuarembó chico. Arroyo Tacuarembó chico. Ah, arroyo. Nace en la Cuchilla de Aedo y desemboca en el río Tacuarembó. Tras recorrer alrededor de 53 kilómetros. ¿Qué les gustaría a futuro para este río? ¿Cómo se lo imaginan o qué les gustaría? O sea, hace tantos años ustedes acá se bañaban. Ahora está como está. ¿Qué se imaginan a, no sé, 10 años adelante o 5, lo que ustedes quieran? No sé, esto es un agua... A ver, nosotros, la generación nuestra, el que nos tomó agua del Tacuarembó chico... No es tacuarembuense. No es tacuarembuense. Todos tomamos el agua esta. Claro. Íbamos a bañarnos y tomábamos el agua, íbamos a pescar con mi viejo en bote y pasábamos 2 días y tomábamos el agua de arroyo cruda. En aquella época era más, supuestamente, más pura que ahora. Igual yo tomo agua de la canilla porque considero que tiene que, ¿cómo te puedo decir?, que es oro lo que tengo. Nosotros tenemos un hijo que vive en el extranjero y en los países que ha vivido no se puede tomar agua de la canilla. Claro, el agua que tomamos es del Tacuarembó Chico. Claro, la de la canilla es del Tacuarembó. Sí, es va del más arriba. Por eso te digo, yo soy de las personas que tomo agua de la canilla. Me sirvo el vaso de agua o la botellita de agua de la canilla porque verdaderamente considero tenemos una riqueza que realmente no la podemos desperdiciar. Puede que tenga alguna cosita, pero a mí nunca me hizo mal hasta el momento. Capaz que viene de muchos años atrás. Yo, mi primera infancia fue en el campo. Mi papá trabajaba el campo y mi mamá también. Entonces, obviamente, me crié con agua de pozo de balde de aquellos años, con cadena que se bajaba el balde, se traía. En el tiempo que no existían las heladeras, si querías enfriar algo, se bajaban las botellas y las cosas atadas al pozo y de allá se levantaba. Bueno, no, a mí me gustaría que el monte fuera monte, ¿sí? Que no se perdiera la mística del monte. Es decir, yo le decía a Alejandra, que ella dice, ¿por qué no? Bueno, está, lo que pasa es que somos distintas generaciones. Nosotros en el monte, nosotros porque lo teníamos al lado, como nacimos casi prácticamente al lado del monte, ¿sí? 20 metros estábamos en el monte, comíamos pitanga del monte, guavillú allí cerquita, mora del monte, la mora blanca, la mora morada, le hablé del fruto del tala, que ella nunca lo comió, nosotros lo comíamos porque era del monte. Pasábamos la picada, íbamos del lado enfrente y comíamos pitanga cantidad porque era una locura lo que había de pitanga y hacíamos una cosa como niños que quizás ahora no lo hacíamos, no lo haría, pero me acuerdo que íbamos a los nidos de sabiá, nos llevábamos los pichoncitos para casa y los criábamos, pero los criábamos, le dábamos de comer y cuando estaban grandes los soltábamos los sabiá. Y hay un proyecto a mí me gustaría, por ejemplo, sí, que hubiera una calle que fuera contra la... Pero no algo que fuera tan, tan sofisticado, sino algo que fuera contra la costa y que hubiera espacios donde vos, de repente, algún banco o algún honguito como una o alguna mesa, algunas mesadas. No, no sé si se le dice costanera. Sí, en distintas partes donde la gente pueda ir, acceder con facilidad, pescar, sacar mojarra, sacar lo que sea, disfrutar o del entorno. O simplemente sentarte a tomar el entorno mates, del monte, correr el agua, pero digo, porque creo que también, hoy por hoy la gente no monte, lo monte, no lo aprovecho, no lo disfruta, ¿por qué? Porque está muy montaraz, ¿viste? Como pienso que lo que tendría que ser, pero aunque sea una pequeña mejora para que la gente tuviera más acceso a la... Sí, capaz una... Al monte. Una callecita, un caminito. Sí. Sí. Como no aquel por camino. Ahí que talen todo el monte. Ah, no, este, ¿no? Yo pienso que talarlo no. Me parece a mí que no, pero... Es que ojalá que nunca lo terminen, porque digo, es monte natural, ¿no? Es una riqueza, que tenemos los tacuarembuenses, que bueno. No, una variedad de árboles y variedad de pájaros que hay. Acá cerca no creo que haya carpincho, pero un poquito alejado tendría que haber. Eso sí.